¿Ves? Este rinconcito privado es para vos y tu bebita. Qué bueno que ya nació. Y qué susto el que nos diste, ¿ah? Son solo sábanas viejas y una colchoneta, pero vas a estar cómoda. Ahora descansa, duerme un poco. De todas maneras, no puedes levantarte hasta dentro de unas horas. Ya fue mucho moverte de la casa de Justo. Sí, pero no me sentía bien molestando más a ese señor. Muchas gracias, todos han sido muy buenos conmigo. Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién lo va a hacer, viejita? Hay noticias y no son buenas. Hay personas atrapadas en Punta Ballena. Son varias familias. Si la marea sube, no tendrán salvación. Hay que sacarlos de allí. A ver, necesito voluntarios. Yo me ofrezco. Soy viejo, pero fui pescador toda mi vida. Curandero, pescador. ¿Hay algo que usted no haya hecho, David? Bueno, vencer a Goliat. Porque ese era otro David. Pero aparte, yo también he tenido mis Goliat. Este que acabo de pasar, por ejemplo. Pero ahora estoy sobrio. Y bien, y yo puedo hacerlo. El tío es buen marinero, pero ahora no está en su mejor momento. Es mejor que descanse. Yo voy a ir. Mi bote está en buenas condiciones y conozco otros pescadores. Perfecto. Entonces ustedes serán la brigada de rescate para Punta Ballena. De acuerdo, salgo enseguida. De acuerdo. ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Espera! ¿Qué pasa? Es peligroso. Yo sé cuidarme. Modestia y aparte soy buen marinero. Por poco nací en el mar. No te preocupes. Toma, ponte esto. Pero es tu cadena de la buena suerte. Sí, porque quiero que vuelvas a mí sano y salvo. Te amo. Y yo a vos. Cuídate. Cuídate tú. Y mucho. Adiós. Adiós. El programa de preparativos para casos de desastres de la OPS, la Organización Internacional para las Migraciones y la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres presentaron Tiempo de Huracanes, una producción de Voces Nuestras. La vida es una huella de triunfos y fracasos, formada por pedazos de amor y de dolor. El tiempo es un rosario, sus cuentas los recuerdos, jardín del sentimiento, de lo que se vivió.